espérate, ay, Vena, que eras tú, pensaba que era funk. Hostia, pero es que no sé, me pones la batería y sí que sé, con el metrónomo no sé, me rayo, Voy a intentarlo, va, Vena. Ya lo sé, si me pusieses un fíjate, Vena, si me pusieses un tambor, pum, pum, pum, pum, sé tocar. Y me pones el metrónomo y paso de él. Ay, a ver si Funk hace algo, que está ahí mirándolo. ¡Funk! ¡Hostia! ¡Puta! Mientras el barco navegaba, Don Juan se la meneaba. Que te encanta ese poema, Vena. Es que si me marcas tú, Vena, me acoplo. Voy a poner los compases, espérate, voy a contarlo, espera, que lo tengo aquí escrito. Que estoy tocando con cifrado, ¿sabes? Si no, no me aclaro. Pues hay 40 compases. ¿Cómo se pone 40? Mogollón. ¿No lo habías oído nunca? Pues por supuesto, tío, porque Vena creo que no lo sé si sabe Vena. Pues tú sí que sabes, funk. Tú sabes hacerlo todo. Lo que pasa es que eres un vago y lento aparte. Hostia. Me tengo que... Funky, ay, funk. Tengo que... Ay, mira. Hay 40 compases, eso sí que lo he contado. Que... Mercedes Benz es la que tengo que cantar, ¿eh? La de Janis Joplin. Venga, va. Aquí me está... Oye, tocar algo, o sea, a mí me da igual. Y el doble, nada, que no se mete. ¡Dobelillo! Te estás tocando los cojoncillos. Menos mal que aquí no se entera ni Dios, solamente Vena y Funk. Si no, me iban a decir, menuda educación. Voy mal, hostia, que lo sé yo que voy mal. Funk, va, mételo, hostia. Mientras el barco navegaba, Don Juan se la meneaba. 100.000 pajas se había hecho, mas no quedaba satisfecho. El Vena seguro que se está... Va, Funk, eres más lento que el caballo del malo, coño. ¡Funk! ¡A la puta carrera! ¡Venga, a la puta carrera! Thank you. Yo, no, yo es que sé que lo hago mal, tío. Ponme una batería y verás cómo la toco bien. Ya verás. Y no me pierdo. Uy, esto qué lento. Toc, toc, toc, toc, toc. Yo no sé tocar con metrónomo, ¿eh? Ni sé en qué tono canto, vena. Tampoco. Anda, cojones. No sé nada. No tengo mierda ni en las tripas. Qué bestia que soy. Va, funk, hostie. No sé si lo sabrás, pero te estamos esperando todos, ¿eh? Así que, menudas correprisas tienes que llevar. Espera, espera, espera, espera, espera, que creo, a ver si puedo, espera. Mira, este el viento ya se tira. Pongo en el nervioso. Oye, fan, pon un tamborcete, hostia, puta, que me pone nervioso el ta, ta. Parece que me estén en el cogote. Pum. Tengo que aprender a tocar con metrónomo, ¿eh? Esto no puede ser. Entre que no sé en qué tono canto y no sé tocar con metrónomo, dirán, menuda, está pañada, ¿sabes? Pero, me cago en la hostia. Ven a funk, lo arregla. Lo va a arreglar, ya verás cómo lo arregla. Mira, voy a poneros los acordes.